Radio Metro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es martes 11 de julio de 2006. Mi nombre es Antonio Zapata y me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida a su noticiero Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. ¿Qué le parece esta rolononona con la que hemos empezado? No, hombre, esos eran otros tiempos. Como siempre, ya me estoy empezando a acostumbrar a empezar este programa de una manera ochentera. Y sí, se trata de esta canción de 1985 que se llama Beds Are Burning, o sea, las camas están ardiendo. Y el grupo se llama Midnight Oil, que por cierto, déjeme decirle que nomás sacó 5 discos y se acabó. Ya no hubo más Midnight Oil, pero mire, esta canción se queda para el recuerdo, pero sí que es una de las típicas, de las más emblemáticas de los años 80. Y vaya que gustaba, la verdad, vaya que me encantaba. Yo me acuerdo que andaba yo en mi Jeep, bueno, no era mío, era de mi padre, un Jeep azul, a todo lo que daba allá por Guadalajara, pero con esa rola, todo el volumen. Y hubo varias veces que me detuvieron por el ruido. Fíjese, allá sí se aplicaba la ley, no que aquí que cualquier tarugo pone su estéreo a todo lo que da. Y ni quien lo pele, ni siquiera la autoridad. Pero bueno, ahí tiene usted a Midnight Oil con Beds Are Burning. Y el copyright es duro, el copyright no permite prácticamente nada. Así que en este momento no tengo ya más remedio que platicarle a continuación el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes y en México en las últimas horas. Un joven aguascalentense allá en Estados Unidos, en específico en California, otra vez pone en alto el orgullo aguascalentense. Ismael Villalpando se está dedicando al cine y déjeme decirle que ya empieza a hacer ruido por allá. Le voy a platicar lo que podría perder Aguascalientes si no llueve lo suficiente en estos meses, ¿eh? Prácticamente perderíamos toda la cosecha de maíz y de frijol. Pero bueno, no todo es malo y resulta que podrían aumentar hasta en un 81% los ingresos de productores de guayaba luego de ciertos acuerdos que le voy a estar platicando a continuación. Y ya concluyeron los cómputos de la elección para diputados y senadores. Una noticia policíaca lamentable. Fue detenida una mujer que drogaba a su hija de 8 años de edad. Que no nos digan las autoridades que Aguascalientes sigue siendo jauja. El gobierno del estado presume que se generaron 11.000 empleos durante el primer semestre de este año. Hoy es el Día Mundial de la Población, amigo cibernauta. Le tendremos datos y detalles de cómo ha evolucionado la población en México y sobre todo le tendremos más datos sobre cómo ha evolucionado la población en Aguascalientes. Y en nuestra sección ciencia, el lugar menos indicado para la vida aquí en el planeta, a final de cuentas, sí albergaba vida, es el desierto de Atacama, que está allá en Chile, y allí, en donde se creía que no había vida, encontraron vida. Quédese con nosotros, amigos cibernauta, a continuación el detalle de las noticias. Ismael Villalpando apenas tiene 27 años de edad, pero el residente, él que reside allí en Indio, California, ha creado un filme corto que ganó una mención honorífica el año pasado en el Festival Internacional de Cine Hispánico, y acaba de completar un nuevo filme que se llama Little Indio, o digamos Pequeño Indio. Déjeme comentarle que esta historia de el joven Ismael Villalpando, originario de Aguascalientes, es una historia ficticia que literalmente sigue las vidas de los residentes de Indio. La cámara sigue a cada uno de los de quienes están en esta cine, en esta producción cinematográfica corta, y va checando como poco a poco cada una de sus vidas se van mezclando. Villalpando ha sido seguidor de varias películas, por ejemplo aquella película que se llama Crash, de Paul Higgins, allá, que fue del 2001. Y ha sido seguidor también de otras películas, como por ejemplo pues las de Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón. Villalpando, cuyos amigos lo llaman Mayo, se ha inscrito ya en un pequeño curso para guiones. Y hasta el momento todas sus películas, apenas lleva dos, han sido mencionadas por los críticos estadounidenses, y sobre todo esta película que le mereció la mención honorífica en el Festival de Cine Hispánico Internacional. Da, la verdad, muchísimo gusto que un aguascalentense esté poniendo el nombre de Aguascalientes en alto allá en Estados Unidos. Si usted necesita más información, incluso cómo contactar a este muchacho, la puede usted obtener desde la página frontal de metroaguascalientes.com. Y pues bueno, déjeme le comento así rapidito que si no llueve en los próximos meses aquí en Aguascalientes, cuando menos lo suficiente, en Aguascalientes vamos a perder 110.000 hectáreas sembradas con maíz y frijol. Las 14 presas de Aguascalientes están al 35% de su capacidad, y las autoridades aguascalentenses afirman que oportunamente se limpiaron bordos y abrevaderos para captar el agua de lluvia, pero esta debe ser de tal abundancia que garantice el ciclo agrícola de temporal. De lo contrario, aquí en Aguascalientes, solo en Aguascalientes, tendremos afectados a 24.000 productores de temporal. Pero aparentemente no todo está perdido, amigo cibernaute. Déjeme decirle que de acuerdo a la información que pudimos obtener de la sesión de trabajo de los integrantes del sistema Producto Guayaba, que representan a 7 estados productores con el 98% de la producción nacional, y está en una reunión que fue encabezada por el secretario de Agricultura, Francisco Mayorga Castañeda, con la eliminación del intermediarismo en los procesos para acopiar y comercializar y el fortalecimiento además del comercio directo, los productores de guayaba del país obtendrían ingresos adicionales netos del 81% al pasar de 2.704 pesos por tonelada de esta fruta a 4.900 pesos. Esto fue dado a conocer precisamente en esta sesión de trabajo de los integrantes del sistema Producto Guayaba, que representan a 7 estados productores con el 98% de la producción nacional. Déjeme decirle que evidentemente Aguascalientes está dentro de este grupo. La actividad productiva genera al año alrededor de 4.300.000 jornales, que equivalen a 48.800 empleos permanentes. En esta reunión, que fue encabezada, como le decía, por el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se señaló que en el país se cultivan 23.300 hectáreas de guayaba y son casi 7.500 los productores que se dedican a esta actividad. Por lo menos ya tenemos una buena noticia para los productores aguascalentenses, sobre todo aquellos que residen en Calvillo. Con el apoyo de instituciones financieras por más de 30 millones de pesos para beneficio directo de los productores de guayaba, se generarán 200 nuevos sujetos de crédito y se impactará en la producción de 21.200 toneladas de guayaba, así como el mejoramiento de los sistemas de comercialización al tener capacidad para fomentar el comercio directo entre productores y cadenas de tiendas comerciales. Buenas noticias para los de Calvillo. El Instituto Federal de Aguascalientes, bueno, el Instituto Federal Electoral, informó ya que se concluyó el cómputo de los consejos distritales y locales para la elección de diputados y senadores por los principios de mayoría relativa y representación proporcional. Le comentaba que este domingo recibieron ya los sendos senadores del PAN sus respectivas constancias. A nivel nacional, en los 32 consejos locales se realizó el cómputo de entidad de la elección de senadores y en los consejos locales de las 5 cabeceras de circunscripción los cómputos finales de diputados por el principio de representación proporcional. Le comento que durante la sesión permanente del Consejo Federal del IFE, la cual concluyó ayer, el secretario ejecutivo Manuel López Bernal presentó los informes sobre la realización y resultados de los cómputos distritales para la elección de diputados y senadores de mayoría relativa, así como el referente al cómputo de los consejos locales para los legisladores electos de representación proporcional, información que usted puede encontrar en el programa de ayer. Así que, con base al artículo 246 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el pasado 5 de julio, los 300 consejos distritales iniciaron la sesión permanente de manera ininterrumpida para efectuar los cómputos distritales de las elecciones de Presidente de la República, así como los correspondientes a diputados y senadores por ambos principios. Sin embargo, el asunto de las elecciones no es cosa juzgada todavía, ¿eh? Déjame decirle que todavía se queda un largo proceso que deberá de resolver el TRIFE. Híjole, a ver cuándo termina eso. Insisto, a mí no me gusta la policíaca, pero hay ocasiones en las que sí debemos de comentarla. Y es que aquí tengo una noticia que da cuenta de algo que es realmente preocupante. Muchas veces se ha comentado que Aguascalientes es la ciudad de la gente buena, y cuando uno ve noticias de este tipo, se queda pensando, Vaya que se queda pensando. Y es que resulta que a las 9:30 de la noche de ayer fue detenida esta mujer, Irma Aguilar Torres, de 35 años, con domicilio en la calle José Femat, número 216 de la colonia de Nuestra Señora de la Asunción. Esta detención la realizó el suboficial preventivo a cargo de la unidad 0569, luego de que fuera esta mujer detectada. ¿Qué cree? ¿Cree usted que estaba haciendo? Estaba drogando a una niña. Los hechos se registraron mientras el policía preventivo realizaba su recorrido de vigilancia por la colonia de Nuestra Señora de la Asunción, cuando, al circular por el cruce de las calles Pedro Hernández y Cristóbal de las Torres, detectó a una mujer que se encontraba drogándose con cemento industrial en compañía de quien dijo era su hija de 8 años, la cual también, al ser checada por el oficial, presentaba aliento a cemento industrial. Esta mujer fue presentada ante el juez calificador en turno del destacamento central, quien ordenó que fuese el caso canalizado a trabajo social, donde la licenciada en turno realizó el traslado ante la agente del Ministerio Público de la niña a fin de resolver su situación jurídica, y también de la niña hacia el DIF municipal. Este caso es muy, muy, muy lamentable, como usted mismo ya se estará dando cuenta, y habla de que en Aguascalientes está sucediendo algo. También hay algo, y ¿sabe qué es? Podredumbre social. Hasta que llegó el policía preventivo se hizo algo. Nadie, absolutamente nadie, dijo esta boca es mía, mientras esta mujer drogaba a su hija de 8 años en plena calle. Déjeme decirle que el gobierno del estado está presumiendo cifras oficiales proporcionadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y déjeme decirle que de los cerca de 11.000 empleos que se crearon a mitad del año, el 50% correspondió al sector de servicios, principalmente al comercio, el 42% a industria y el resto, el 8%, a las áreas de construcción y agroindustrias, entre otros. Así, a final de cuentas, los cerca de 11,000 empleos que se crearon en estos poco más de 6 meses, pues obviamente que el secretario de Desarrollo Económico, Armando Jiménez San Vicente, pues hoy así que los presume como unos grandes números. Por municipios, el de mayor dinamismo fue, pues obviamente, el de la capital, al pasar de 198,095 empleos en diciembre del 2005 a 207,953 en junio pasado. Otros municipios que obtuvieron un crecimiento importante en empleos fueron San Francisco de los Romo, que de 4,044 en diciembre del 2005 llegó a 4,765 en junio pasado, y Rincón de Romos, que pasó de 2,905 a 3,214. Si usted le extraña que San Pancho de las Carnitas tenga más empleados que Rincón de Romos, bueno, pues es por la zona industrial que está precisamente ahí en San Pancho de las Carnitas. Así, el titular de la SEDEC subrayó que los asegurados permanentes incrementaron de 219,813 a 230,799 en este periodo. Y hoy es el Día Mundial de la Población, amigo cibernauta. Y déjeme decirle que el Instituto, el INEGI, vamos, nos mandó información muy, muy interesante que en este momento procedo a detallarle. Déjeme decirle que nuestro país ocupa el lugar número 11 en el mundo en cuanto al nivel de población y el tercero en América por el monto de población, por debajo solamente de los Estados Unidos y de Brasil. En los años 60, la tasa de crecimiento promedio anual de la población fue de 3.4%, y entre 2000 y 2005, esta se cayó al 1%. Eso es lo único que está creciendo la población. En el año 2005, 7 entidades concentran casi la mitad de la población total. El Estado de México registra nada más 14 millones de habitantes y el Distrito Federal 8.7 millones. Al mismo tiempo, la esperanza de vida al nacimiento de la población mexicana es de 75.4 años. Las mujeres pueden llegar a vivir, bueno, tienen una esperanza de vida de hasta 77.9 años, y en el caso de los hombres, hasta 73 años. En el año 2000, el promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es de 8.1 años. Las mujeres tienen 7.9 años de escolaridad en promedio y los hombres 8.4 en cuanto al nivel de escolaridad. Al año 2000, el total de viviendas habitadas existentes en el país es de 24.700.000. La tasa media anual de crecimiento de las viviendas habitadas en el periodo 2000-2005 es del 2.1%. Esto es en cuanto a la información general, la información a nivel nacional, pero también tenemos información desglosada a nivel local, es decir, de Aguascalientes. Y déjeme decirle que nuestra entidad ocupa el lugar número 28 en el país por el monto de población, por arriba de Nayarit, Campeche, Colima y Baja California Sur, que son los estados que tienen menor población en comparación con Aguascalientes. Entre el 1900 y 2005, la población del estado se multiplicó 10.4 veces. En los años 60, en Aguascalientes, la tasa de crecimiento promedio anual fue de 3.4%. Bueno, esta es la misma información que le había comentado en cifras anteriores. En el estado, en el año 2005, el promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es de 8.6 años. En 2000 era de 8 años. Por sexo, las mujeres tienen 8.4 años y por parte de los hombres 8.7 años de escolaridad. Al año 2005, el total de viviendas habitadas existentes en la entidad es de 245,625. La tasa media anual de crecimiento de las viviendas habitadas en el periodo 2000-2005 fue de 3.6%. En 1900, déjeme decirle que cuál es el antecedente de esto. En 1989, el Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo recomendó que el 11 de julio se conmemorara el Día Mundial de la Población. Este día tuvo su origen en el Día de los 5.000 millones celebrado el 11 de julio de 1987 y procura centrar la atención en la urgencia y la importancia de las cuestiones de población, particularmente en el contexto de los programas y planes generales de desarrollo en la necesidad de encontrar soluciones a estos problemas. En el año 2000, la población del mundo era de 6.060 millones y continuaba creciendo a razón de más de 78 millones de personas por año. Según estimaciones de las Naciones Unidas, en 2050 habrá entre 7.300 y 10.700 millones de personas en el mundo. ¡Ay, nanita! ¿No? ¿Ya vio usted la película de Soylent Green? ¡Uy! Aquí se tradujo como... ¿Cómo se llamaba? Cuando el destino nos alcance. Y la protagonizaba Charlton Heston. Y ¡ay! Es una película tremenda. Se la recomiendo. La andan pasando por ahí en algunos canales. Si usted tiene Sky, suertudo, puede ver esa película. Y después de verla, luego platicamos. A continuación, nuestra sección ciencia. Y déjeme decirle que contra todo pronóstico, científicos encontraron vida en el lugar más desértico del planeta. Se creía que el desierto de Atacama, en Chile, el lugar más seco de la Tierra, era el único sitio donde no podía existir vida. Ahora, sin embargo, científicos españoles sorprendieron a la comunidad científica con el descubrimiento de organismos en este desierto inhóspito. El hallazgo, publicado en la revista New Scientist, fue llevado a cabo por el profesor Jacek Jeshos, experto en ecosistemas microbianos de la Universidad de Lérida, en España, en un proyecto en colaboración con investigadores de la NASA, la Agencia Espacial Estadounidense. El investigador descubrió debajo de rocas una forma de bacteria que al parecer lograba sobrevivir de manera extraordinaria, utilizando la escasa humedad del aire en rocas saladas. El hallazgo abre las posibilidades de que microorganismos similares quizás también sobrevivieron algún día en ambientes tan extremos como Marte. Como nos explica en BBC Ciencia el profesor Jeshos. Mi interés existía en conocer el lugar más desértico, el más seco, el planeta menos apto para la vida. Ahí hace un año me llamaron la atención las rocas compuestas de halita. Halita es sal, y todos sabemos que sal es un poco higroscópica, que retiene agua. Entonces, estas rocas me llamaron atención porque pensaba que si tenemos que buscar la vida, podría ser un lugar adecuado para que vida microbiana puede resistir estas condiciones de tremenda sequedad y la radiación solar. Y así fue, hemos llegado a la conclusión que estas rocas por dentro están colonizadas con cianobacterias, que son organismos fotosintéticos que necesitan un poco de agua y un poco de luz. Este descubrimiento sin duda abre más esperanzas de encontrar vida en Marte, que es lo que siempre han estado buscando los científicos. Sí, efectivamente, en Marte se ha encontrado también halita. Marte ha tenido tiempos cuando se parecía muchísimo más a Atacama, con lo cual nos estamos preparando a las misiones a estudio de las rocas en Marte o a través de misiones robóticas. Hasta este momento tenemos que cumplir un requisito imprescindible, o sea, ser preparados, tener estrategias de investigación bien preparadas, y si somos capaces de encontrar la vida en unos lugares donde antes no hemos pensado que existe, pues es un buen camino para un día estudiar con más soltura muestras procedentes de Marte. El profesor Jeshos intenta recolectar más muestras de estos organismos para lograr entender mejor cómo pueden sobrevivir estos microbios en ambientes tan extremos como el desierto de Atacama. A continuación le platico las agendas del día de hoy, amigo cibernauta. No le platico la agenda del señor gobernador porque él todavía se encuentra de vacaciones. Sigue allá en Alemania el niño, así que bueno, no lo vamos a molestar. ¿Cómo lo vamos a molestar? ¿Cómo le vamos a pedir que trabaje el gobernador, hombre? ¿Cómo cree usted? ¿De que trabajen los negros, fregaos? Bueno, en fin. El gobernador sigue de vacaciones, pero por lo pronto el presidente municipal de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, ofrecerá el día de hoy una conferencia de prensa a las 10 de la mañana en el Salón Fiesta del Hotel Fiesta Americana. Por su parte, el Congreso del Estado, a las 9 y media de la mañana, tendrá la reunión de la Comisión de Desarrollo Económico. A las 11 de la mañana, la reunión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, y posterior a esta, Gobernación y Puntos Constitucionales se reunirá en conjunto con la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, al terminar esta la reunión primera, la de las 11 de la mañana. You. esta canción es fabulosa. De hecho, yo siento que es una de las mejores de Björk. Y se llama All is Full of Love, o sea, todo está lleno de amor. Forma parte del disco Homophonic de Björk y también forma parte del soundtrack de la película, ay, ¿cómo se llama esta película? Dios mío, Estigma. Ya me acordé, Estigma, esa es la que forma parte también del soundtrack de esta película. Y déjame decirle que el video de esta canción, All is Full of Love, fue uno de los que ganaron más premios en 1998. No, perdón, 1999. Es un video fabuloso, fabuloso, increíble. Yo creo que es de los mejores videos musicales que he visto yo en mi vida. Y obviamente en complemento con la música de Björk, vaya que vale la pena. Chéquelo usted, si usted puede checar esta información, más chéquelo. La autora de esta canción es Björk y la canción es All is Full of Love. Cheque usted el video. Y déjeme decirle que el clima para el día de hoy, la máxima 28 grados centígrados, la mínima 13 grados centígrados. El viento soplará todo el día desde el este noreste a 7 kilómetros por hora y por la tarde habrá posibilidades de precipitación al 20%. La humedad relativa en el ambiente será de 38%, por lo que el nivel del rocío se condensará a los 9 grados centígrados. Las ráfagas de viento podrían estar hasta en 37 kilómetros por hora. La presión atmosférica, 30.07 pulgadas. La visibilidad, 16.1 kilómetros de distancia. Las nubes, a una altura aproximada de 915 metros sobre el nivel del suelo. La duración de la luz visible cada vez es menor, 14 horas con 12 minutos. Y mañana la luna estará iluminada en un 98% de su superficie. Y pues es todo, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su compañía en este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y pues nos estamos viendo mañana miércoles. Mañana ya es media semana, bendito sea el cielo. Ya no veo el momento en el cual me pueda reencontrar con mi almohadita, aunque mi esposa me vea gacho, no le hace. Tengo ganas de abrazar a mi almohada, no sentirá celos. Te prometo que la almohada lo único que me hace son cosquillas. No te creas, no, ¿cómo crees? Ya mejor me voy, amigo cibernauta, y pida por mí, porque en este momento, justo cuando le dé clic al stop, me van a regañar.